es docente y también integra un movimiento pedagógico que se llama Corriente Pedagógica Solidaria y Emancipación. Carlos Grande se llama él. Buenas tardes, bienvenido nuevamente acá a Caleidoscopio. Carlos, un gustazo saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia, y sí, realmente es un gusto volver a encontrarnos. Bueno, en esta ocasión te convocamos porque nos llegó a nuestra mesa de trabajo una actividad que están convocando para hoy desde la Corriente Pedagógica, una actividad que se llama Hacia la Educación que Queremos, Desafíos, Luchas y Creaciones, con tres maestras, así bien en tres dimensiones, maestras que van a disertar. Contanos un poquito de qué se trata esta charla. Bueno, en principio poder seguir profundizando ese camino que abrimos en un amplio debate con varios colegas de toda la Argentina, que fue la conformación de nuestra Corriente Pedagógica Solidaridad y Emancipación, y entendiendo que ese ámbito, que ese espacio es para nosotros un lugar para poder reflexionar no solamente sobre los modos de enseñar y aprender que tenemos en todos los niveles del sistema educativo, sino también para construir, sistematizar y repensar las propias prácticas pedagógicas, ¿no? Uh-huh. Y como bien vos decías, hoy a las 6:30 de la tarde nos vamos a encontrar con Gabriela Dicker, con Silvia Barco y con Mariana Caballero, especialmente para poder reflexionar sobre cuáles son los desafíos que la educación tiene por delante, cuáles son las luchas y las creaciones en esos momentos de crisis y tensiones que construyen oportunidades para pensar nuevas prácticas pedagógicas. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros como Corriente Pedagógica también reflexionar sobre qué tipo de escuela queremos, a qué tipo de escuela queremos volver después de la pandemia, y si este momento de crisis en términos sanitarios y de continuidad pedagógica a la distancia nos tiene que hacer reflexionar que tenemos que volver a una escuela que debe ser distinta de la que no fuimos, ¿no? Claro. Me quedo con esta idea, con una de las ideas que estabas diciendo, Carlos, cuando decís, bueno, la crisis, no, esta situación complicada nos tiene que hacer reflexionar y pensar qué otras salidas hay. O sea, estás pensando este año, que ha sido un año con muchas crisis que se han presentado en función de esta no presencialidad, una característica tan compleja y tan difícil de abordar cuando la escuela pública que pensamos y que imaginamos tiene todo lo contrario. Bueno, ¿cómo seguir, cómo trabajar? ¿A eso te estás refiriendo? Exactamente, ¿no? Digamos, este momento de aislamiento social, bueno, llevó a recrear todas nuestras prácticas pedagógicas en todos los niveles, ¿eh? Desde el jardín, en el nivel inicial, la primaria, la secundaria, los institutos superiores de formación, la universidad, todos los niveles del ámbito educativo se tuvieron que repensar a partir del aislamiento social. Y en ese sentido, bueno, también poner en tensión a qué vamos a la escuela o a qué íbamos a la escuela previo a la pandemia, y cómo el desarrollo de la tecnología en algunos lugares, bueno, encrudecido, podríamos decir, las brechas digitales, las diferencias, las desigualdades, y en otros lugares se han podido tener una continuidad pedagógica con cierta, voy a ponerle un gran encomillado, normalidad, pero sabemos que no es la realidad de toda la Argentina. Correcto. Y entonces me parece que, bueno, hay un desafío muy importante de cara al futuro. Nada reemplaza a la presencialidad, nada reemplaza a la pedagogía del encuentro, a la pedagogía de encontrarnos en esos lugares maravillosos que son las escuelas, donde maestros y estudiantes, bueno, comparten, yo digo en forma, nosotros quisiéramos en una pedagogía emancipadora, pero en forma de construir una práctica mucho más participativa y dialógica con los estudiantes, una nueva manera de pensar la escuela, ¿no? Y creo que este momento, bueno, también ha sido, si bien ha sido medio enloquecedor de la continuidad a la distancia, porque lo sincrónico y asincrónico del espacio digital hace que todo el tiempo estemos dando respuestas, También es interesante que la tecnología cumple un rol y muy importante, ¿no?, en la formación de todos los ciudadanos. Muy bien. Bueno, creo que quedó claro la propuesta. Podemos entonces recordar el momento. Sería hoy viernes 4 de diciembre, 18:30 horas, por la plataforma Zoom, que ha sido un recurso digital que se ha popularizado y que ha servido para poder hacer de puente de encuentro entre quienes se exponen. Porque, bueno, las expositoras también están cada una en distintos lugares. Por ejemplo, Silvia Barco es de acá de la zona. Es una Exacto. docente reconocida de acá de la zona. Gabriela Dicker es de, ayúdame, ¿de qué lugar es de Gabriela? De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿No? ¿Y Mariana? Mariana creo que es de Rosario. Bien, entonces fíjate vos cómo la tecnología nos pone nos acorta la distancia para mirar el vaso un poco medio lleno, ¿no? Sí. Acorta la distancia y podemos disfrutar de estas tres exposiciones para ayudarnos a lo que acá el título nos invita a pensar, ¿no? A los desafíos, a las luchas, a las creaciones para estos nuevos desafíos, valga la redundancia, y nuevas dificultades que nos ha traído, bueno, primero la herencia del neoliberalismo del año pasado y ahora la pandemia, así que es un desafío que tiene una doble doble disputa. Sí, bien lo mencionás vos, digamos, las políticas neoliberales han encrudecido las desigualdades. Sí. Y a la salida de eso entramos en la pandemia sanitaria, con lo cual es mucho más complejo. Bien. Déjame decir una cosita más, si Dale. Puedo, Pablo. Sí, cómo no. Digo que María, tanto Mariana como Silvia y como Gabriela Dicker, cada una va a trabajar dimensiones totalmente distintas y diversas del ámbito educativo, ¿no? Bien. Mariana va a enfocar todo un laburo que tiene que ver con lo micro, con lo institucional, con lo que sucede adentro de las instituciones educativas, mientras que, bueno, Silvia Barco, que es ahí, como bien vos decías, de la zona y que tiene que ver con las reformas curriculares que se han dado en Neuquén, tendrá una visión un poco más mesoeducativa, digamos, uh-huh. referida al desarrollo de los currículos del nivel inicial, del nivel medio, del nivel superior, uh-huh. y cómo esa tensión entre lo pedagógico y lo didáctico se tensiona con lo político educativo, ¿no? Y por último, Gabriela Dicker, que, bueno, está en el Ministerio de Educación de la Nación. Ajá. Es quien se encarga de la coordinadora de evaluación y calidad educativa del Ministerio de Educación, con lo cual ahí vamos a tener una mirada un poco más macro de lo que pasa en la política educativa de todo el país. Así que creo que va a ser bien diversa la charla. Las expositoras son muy recomendables para escucharlas y para poder charlar un rato con ella. Bueno, así será. Acá Silvia Barco hemos caminado juntos construyendo propuestas curriculares, sobre todo la última que se ha desarrollado acá en la provincia, el currículum de la escuela media, así que la conocemos y sabemos de su gran capacidad de trabajo y su visión y su capacidad de poder organizar y ayudarnos a pensar, así que creo que esta mesa de lujo la vamos a disfrutar muchísimo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Carlos, muchísimo la propuesta que nos estás invitando a participar y nos estaremos encontrando entonces hoy a las 6 de la tarde por las plataformas que nombrábamos recién. Perfecto. Abrazo para vos, Pablo, y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te cuento que estábamos hablando con Carlos Grande, también él es docente. Va a coordinar esta mesa de trabajo que hablábamos recién junto a Pablo Imen, junto a Gabriela Dicker, a Silvia Barco y Mariana Caballero. Las tres maestras van a ser las que van a exponer esta propuesta que convoca, organiza la corriente pedagógica Solidaridad y Emancipación. El título de la charla de hoy es Hacia la educación que queremos, desafíos, luchas y creaciones. Nos encontraremos hoy a las 6:30 de la tarde.